hablábamos recién en la mesa anterior que los del tema de los derechos humanos no están enfrentados al tema de la seguridad. Muchas veces con la exacerbación de las políticas de seguridad, las soluciones no son soluciones, digamos. No, porque además, bueno, en general, ya metiéndonos en el debate en Argentina, y acá no hablo como miembro del subcomité, porque no puedo hablar de mi propio país, pero hablo como militante de derechos humanos, profesor en la universidad. El problema en Argentina es que estas cosas se discuten sin datos, sin evidencia, sin conocimiento, y se dice básicamente cualquier cosa, que no ocurre en otras políticas públicas, digo, porque tomemos como ejemplo algunas que están en discusión ahora. Cuando hay discusiones sobre desempleo, bueno, hay posiciones ideológicas, posiciones teóricas, hay uso de la información de manera honesta o no honesta, pero hay discusión con elementos más o menos sólidos. Lo mismo cuando discutimos políticas económicas en la Argentina, cuando discutimos políticas de salud. Parece que cuando discutimos políticas de seguridad vale todo, cualquiera habla y dice lo que se le ocurre, y generalmente se escuchan muchas tonteras, pero que, digamos, sería como para reírse si no fuera que producen un efecto catastrófico en la vida de la gente. De todos, digo, de aquellos que quedan atrapados en el sistema penal y de aquellos que terminan siendo víctimas de la inseguridad, aquellos que creen que el problema es meter a todos presos, pero resulta que cuando les toca que la policía se maltrata y después no hay forma de resolver o abordar estas cuestiones, descubren que el sistema también podía afectar a uno que quería que estaba fuera. Pero sí, es un problema de la política de seguridad. En Argentina también, digo, marcaría que ha habido avances significativos en estas discusiones. Hoy ya las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, ha habido avances en términos de algunas experiencias políticas de pensar en la seguridad como no opuesta a los derechos, básicamente, sino más bien como lo contrario, una forma de garantizar derechos que están en tensión.